Un día tiene que llegar, me marcharé. Un día tiene que llegar, me marcharé. Tú llorarás, no lloraré. Tú me hablarás, no te hablaré. Y con la pena en la mirada, me marcharé. Aunque no tenga explicación, me marcharé. Porque no tiene solución, me marcharé. Me pensarás, te pensaré, y no dirás que te engañé. Cuando el silencio nos envuelva, sabes, me marcharé. Muere la rosa en el rosal, me marcharé. Cambia su curso el manantial, me marcharé. Quiero vivir, quiero cambiar, y sonreír, y despertar, y como el ave en primavera, quiero volar. Mi destino, es hacer mi voluntad. Necesito, necesito libertad, libertad. Donde me lleve el corazón, me marcharé. Sin importar a qué región, me marcharé. No más fingir, no más ceder, ni discutir, ni parecer, abandonando las cadenas, me marcharé. Antes que llegue nuestro avión, me marcharé. En lo mejor de los dos, me marcharé. Sin explicar, sin un porqué, me besarás, te besaré, y con tu nombre entre los labios, me marcharé. Mi destino, es hacer mi voluntad. Necesito, necesito libertad, libertad.